cocina, un poco más lento, con las manos partidas. Cuando me abrazaste, volví a ser tu niño, y ahora ante tus brazos hago del rencor una causa perdida. A veces gritabas, a veces golpeabas, pero tu mamita estabas tan solita y supiste darme lo que no tenías. Yo te vi llorar porque faltaba el pan para mantenernos vivas. Y hoy que estoy aquí, te vi, te vi, te vi tan arrepentida y tan cansada de llevar tu cruz y en ese herido corazón no me cabe duda que me amabas. Te vi, te vi, te vi, y a la vez me vi en tu mirada, y atrás de esa cruz y este herido corazón hoy quiere decirte que te ama. Yo vivía dentro de tu panza, no me conocías y ya me cantabas. Yo aprendí a entenderte todos estos años. La vida es tan corta que no merecemos hacernos más daño. Y hoy que estoy aquí, te vi, te vi, te vi y tan cansada de llevar tu cruz y en ese herido corazón.